salada, agua en cubitos o embotellada, agua que gira sobre una rueda, agua que brilla, que limpia y que juega, agua con sabor, con gusto a melón, hay de medio litro, de uno y de dos, aguas que bailan sobre una fuente, agua hervida o con detergente. Me limpian los dientes.